Hoy vamos a hablar de los cristianos como los no cristianos. Para eso vamos a leer algunos textos de la Biblia. Y yo les voy a pedir que si ustedes quieren, si no, yo de todos modos les leo. Así que si tienen buen oído y pueden entender lo que yo estoy leyendo, no hay problema. Vamos a Libro de los Hechos 5, 1 al 11. Libro de Hechos 5. Aquí tenemos a una linda pareja, casi miembros de la Iglesia Bíblica Misionera de Ñemby. El único problema era que nacieron mucho antes. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías con Safira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, es decir, su esposa, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esto en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. La iglesia estaba entonces en su mejor nivel espiritual, cuando los cristianos voluntariamente vendían sus posesiones, vendían lo que tenían, hicieron una especie de comuna todos juntos allí. Y bueno, todo parecía muy bien. Sin saberlo, ellos estaban preparando para una gran persecución, que de todos modos hubieran dejado todo. Por lo menos vendieron y pudieron llevar lo recaudado y entregar para que los apóstoles administraran y para que se repartiera a todos según su necesidad. Allá en Hechos 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte, por supuesto en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Quiere decir que los 3,000 y luego los 4,000 que se convirtieron, capítulos 2 y capítulo 4 respectivamente de Hechos, y más quien sabe cuántos otros, todos fueron esparcidos. Tal severa fue la persecución. Entre los miembros de la iglesia había una pareja compuesta por los esposos Ananías y Safira. Yo nunca escuché que aquí alguna chica se llame Safira. Ananías hay, pero no es nada de malo llamarse Safira. A mí me parece que está muy bien. Ellos también querían hacer lo que hicieron otros, porque todos espontáneamente, nadie mandó a nadie. Tampoco se dijo que si vendiste trae todo. Nadie dijo eso. La gente hacía voluntariamente. Debemos recordar esto: no había obligación para vender, era todo espontáneo. Los versículos 1 al 6 tienen que ver con Ananías, el esposo. Él fue el primero. Ellos vendieron, y vamos a suponer que recaudaron $50,000. ¿Cuánto? 300 millones, más o menos, cerca por ahí. Es que yo sé sacar la cuenta. Eso cualquiera aprende, por más extranjero que sea. Bueno, y dijeron allí, mientras desayunaban, tenemos que llevar hoy este dinero a... Ellos eran cristianos. No cabe ninguna duda, si no, no les sucedería lo que sucedió. Ellos eran cristianos. Y Ananías vino, y supongamos, yo no sé la cifra, pero hay que imaginar una cifra. Y Ananías vino, y le dijo Pedro, Ananías, esto es todo lo que recaudaste por tu propiedad. Porque claro, él quería saber si es todo, pero él no trajo 50 mil. Él trajo 35 mil, el resto quedó para él. Ustedes saquen la cuenta con cuánto se quedó. Todo es cifra supuesta. El hecho es, básicamente es, así es. Lo que pasa es que no tenemos las cantidades. Pero para hacerlo más sencillo. Bueno, cuando él habló, Pedro le dijo algo muy serio. Dice... Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Qué pasaría si hoy actuara así el Espíritu Santo en nuestras iglesias? Usted dirá, no, pero usted nos va a comparar con Pedro. No, no, no, no, no, yo no me estoy comparando con él. Ah, bueno, entonces, ¿qué pretende de nosotros? Tampoco pretendo nada, solamente una pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Cuántos Mr. Ananías en Mrs. Zafira se encontrarían? Que harían exactamente lo mismo. Pero noten lo que él dijo. Mintieses al Espíritu Santo. Usted no puede mentir a una energía, como dicen los llamados testigos de Jehová, que el Espíritu Santo no es una persona. Pero como es persona, y luego él le dice también a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Ananías cayó, se desplomó, y cuando vinieron le tomaron el pulso a algún médico que había por allí. Manó, dijo, se murió. Entonces llamaron a un muchacho fuerte que estaban por ahí, vengan, ¿sabes? Y le envolvieron en una sábana, como un rollizo, al cementerio. La señora Zafira todavía estaba en la casa. Arreglándose. Ella llegó 3 horas después, fíjense ustedes la diferencia que hay entre la esposa y el esposo. El tiempo que le tomó con su make-up, con todos sus arreglos, chuchis. Y bueno, se vistió bien, bien linda, llevó su carterita. Clac. Eso, clac, clac, clac, clac, los zapatos. Y más de uno que estaban allí conocían a ella y conocían a él. Todos miraron. Ojalá no mienta esta. Pero ellos practicaban lo que hoy los entendidos en matrimonio dicen, que en todo tienen que estar unidos. Tiene que haber perfecta armonía. Fíjense ustedes por dónde vamos. Llegó ella también para tratar el asunto directamente con Pedro. Y Pedro estaba allí cuando llegó Mrs. Zafira. Ella llegó, pasado un lapso como de 3 horas, dice Lucas, que es el que escribe esto, sucedió que entró su esposa, su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Nadie le dijo, tu esposo ya está muerto. Nadie lloraba en la entrada. Nada de eso había. Había un suspenso, creo yo, tremendo. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendieron ustedes la propiedad por 35 mil? Sí. Entonces ustedes no solamente mintieron, sino que se pusieron de acuerdo para mentir. Hay veces cuando la esposa tiene que estar en desacuerdo con el esposo y el esposo tiene que estar en desacuerdo con ella. Entonces Pedro le dijo, por haber mentido tu esposo y por haberte puesto tú de acuerdo con él, allá están los muchachos que acaban de venir jadeando rápido porque tal vez sabía que habrá otro candidato. que acaban de sepultar a tu esposo, te sacarán a ti también. Con todos sus chuches que tenía en la cabeza, se cayó y murió. Esto, por supuesto, trajo una verdadera conmoción entre los hermanos, porque se dieron cuenta que aquí ni mentir se puede. Mejor me voy a otro lado porque a mí se me escapa una que otra mentira. Y aquí miento y ¡pa! Por eso dice en otro lugar allá en el mismo capítulo 5, que de los de afuera ninguno se animaba a estar con ellos. O sea, no podía filtrarse ningún miembro que no era de verdad cristiano. Simplemente no se unía, no había uno. Eso sí que era un sedazo muy bueno, que no permitía tal cosa porque simplemente hubo tal temor. No, decía la gente, si tú no dices toda la verdad, absolutamente verdad, no eres 100% honesto, si te metes con esta gente, caerás muerto y no importa que tengas solo 25 años de edad y estés más sano que un roble. Vas a caer. Ananías y Safira no estaban enfermos, pero cayeron y murieron el mismo día. Bueno, ¿eran ellos cristianos? Claro. Si no fueran cristianos, Dios no los juzgaría. Dios no intervendría, porque los incrédulos, para ellos, uno de los ingredientes principales es la mentira. Pregunten a los políticos y a los religiosos también, siempre que no sean regenerados. La mentira es parte muy importante. Oh, usted en este mundo no puede hablar siempre la verdad. Imagínese si yo digo toda la verdad, lo que me cuesta pagar los impuestos, lo que me cuesta esto y lo otro. No. Yo tengo que hacer una mentirita. Y hay muchos que se manejan y dicen, no son billetes auténticos, pero corren los falsos también. La mentira es billete falso. ¿Cuál era el problema de Safira? Habéis convenido, se pusieron de acuerdo. Por eso se dice que la esposa es ayuda idónea. Justamente aquí es donde se necesitaba que Safira le diga a Ananías, ¿te das cuenta lo que me estás sugiriendo? Que habiendo vendido por 50 mil, digamos que eran por 35, ¿crees que estamos tratando simplemente con algún árabe por allí haciendo comercio y teniendo mercado? ¿Crees que vamos a regatear con Dios? ¿Crees que podemos hacer esto? En el ambiente que se ha creado, la gente espontáneamente está entregando. Si ella hubiera dicho esto, ¿qué creen ustedes? ¿No habría hecho caso? Ah, no, pero ellos fueron a la oficina de los consejeros. Ellos fueron a consultar con gente que entiende, donde le dijeron, usted, señora, tiene que apoyar siempre a su esposo. Lo que él diga es palabra final. Entonces habrá armonía. Y claro, hubo dos trozos de carne con dos piernas largas, bastante jóvenes, lado a lado, cada uno en su cajón, bien unidos. Y si ella hubiera dicho, suponiendo, él le dice, Safira, ustedes vendieron por 35 mil, tal como dijo tu esposo Ananías. No, hermano, no sé por qué él vino con esto. Él había sugerido, vendimos por 50. ¿Cuánto trajo él? Él trajo 35 y dijo que eso era todo. No, no era. Él mintió. ¿Habría muerto ella? No. Allí es donde no debe apoyar la esposa al esposo, porque él simplemente se dejó seducir. Y esto ocurre con demasiada frecuencia, hermanos. Por eso yo desconfío tanto de esos habladores de ahora, que son, parece, tan espirituales y hablan tan bien elaborado y traen tan interesantes experiencias de familias tan bien preparadas. Y claro, ustedes escuchan esto por la radio, tal vez ven en televisión y dicen, ve, ahora yo no me voy a oponer a mi esposo, lo que él me diga, eso voy a hacer. Si me dice que hoy no como nada, o que como solamente aquello, o que tengo que ir a tal parte, todo lo que él me diga, él tiene la última palabra. ¿Sabían ustedes que hay bíblicos fundamentales? No hablemos ya de los no fundamentales, peor todavía. Que enseñan que la esposa siempre tiene que tener al esposo bien en alto. No está mal, a mí me gusta que me tengan bien en alto, yo no tengo ningún problema con eso. El problema es cuando estoy equivocado, que con frecuencia lo estoy. Y la única voz que puede ayudarme es ella. Porque esa es la única que yo tengo que hacerle caso. Porque la tengo todo el tiempo, ¿qué hago? No me puedes deshacer de ella. Mientras vive, ahí la tengo. Entonces, ellos enseñan. Si ustedes juegan un juego, de esos juegos que algunos hacen para entretenerse, con esos dados, no sé cómo, yo no entiendo nada. Pero son juegos así donde uno gana y otro pierde. Ellos enseñan, no me estoy burlando, estoy diciendo la verdad. Ellos enseñan que si juega el esposo y la esposa, y el esposo pierde, ella tiene que dar por ganado, ella dice, yo perdí. Eso ni gracia tiene, aparte de ser injusto. Mi hermano Alex me estaba contando algo bien interesante, no hace falta ir a extraños. No me acuerdo bien si era el hijo de él, y eso pasó con la nuera, o algo así, o era la hija de él, y era el yerno entonces. Pero es uno de esos matrimonios jóvenes que fueron a una de esas conferencias que le enseñan. Y le vendieron libros. Y ella, supongamos que era la hija de él, comenzó a leer y encontró algo que le enseñaba cómo hacer. Y él vino del trabajo y tenía esas botas que le llegan hasta por la mitad de la canilla. Y él se sentó y ella comenzó a desprender la bota y sacarle las botas. Bueno, él pensó, quiere ser muy bonita y todo eso, no está mal. Y al otro día, mucho más todavía que las medias, que esto, que la camisa, dame que eso, muy servicial, dice, ¿qué te está pasando? ¿No habrás leído algún libro? Y ella dice, sí, aquí está. Luis, fíjate de eso, yo no soy un inválido, ¿cómo vas a hacer eso? Y terminó. Pero eso es lo que enseña. Usted dice, yo nunca lo haría, óigame, ellos saben preparar el menú este mucho mejor que yo. Y ellos lo hacen tan lindo que si tú lo haces y le tienes al esposo allá, y él siempre tiene la razón en todo. Hasta la muerte, llegarás a decir, ojalá se muera pronto. Eso va a pasar. Pero hay otro caso, cuando ya ellos murieron, ¿qué creen ustedes habrán puesto allí su lápida? ¿Qué decía? ¿No? Nunca fueron al cementerio a leer lo que dice allá. Yo fui, recuerdo que una vez estuve en Argentina, allá al sur, no me acuerdo qué ciudad era, y la gente donde estuve dice, vamos allá al cementerio a caminar un poco. Al final de cuentas era muy lindo porque todos eran así, mausoleos, todo era grande y todo, y en toda parte. En el campo es más lindo todavía, porque todo es chiquito, dice, muerto a machetazos por borracho, y no sé cuánto, todo eso dice. Ahora, supónganse que habrán escrito en la lápida ahí donde estaban los cuerpos de Ananías y Zafira, yo le compuse aquí. Aquí yacen los cuerpos de los esposos Ananías y Zafira, quienes murieron el mismo día, separados por 3 horas, murieron por intentar mentir al Espíritu Santo. Ya está. Hasta eso le preparé a ellos. ¿Por qué la gente no cae muerta hoy? Ah, es porque nadie miente. ¡Qué bueno! Creo que eso no es cierto. ¿Dios ha cambiado? ¿Ha aflojado su exigencia? ¿Será que Dios ya no le importa que sigan mintiendo? No importa. ¿O los cristianos no tienen pecados ocultos? Creo que la respuesta a esta clase de preguntas debemos dejarlas hasta el día cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Lo que hizo Dios con Ananías y Zafira es que cobró al contado, con nosotros a crédito. Y la cuenta va a ser muy alta. Vamos a otro. Brother Simón el mago. Hechos 8, 5 al 13. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, esto es en Samaria. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Hay bastante detalles aquí que no se necesita mucho conocimiento para descubrir lo que sucedió. Primero, Samaria había abierto las puertas para el evangelio. Magnífico. Era el lugar que el Señor había dicho, Jerusalén, Judea y Samaria, es el tercer lugar. Segundo, Felipe era el gran evangelista de ese momento, de modo que muchos se entregaban al Señor allá en Samaria. Pero en tercer lugar, había allí un personaje llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Simón el mago era el único entretenimiento que valía la pena, versículos 10 y 11. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. En eso llegó Felipe y les predicó el evangelio de Cristo. Era tal el impacto del evangelio que la gente recibía la palabra con gozo. Que el pobre mago quedó sin público, pero con todo dice la Biblia que él, ese mago, también recibió el evangelio, también creyó, también fue bautizado. Y es importante notar que no existe ninguna razón aquí también para pensar que su conversión no era real. Es suficiente notar lo que dice Lucas aquí en el versículo 13, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Estaba en el lugar donde debía estar. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hasta aquí todo marcha viento en popa. Si comenzamos a dudar de cada conversión, mejor es que dejemos de predicar. Porque la cuestión salvación es un arreglo entre el Señor y el pecador. Yo siempre entendí así. ¿Es Simón el mago nuestro hermano en la fe? Sí que es. ¿Es el peor de todos? No, es mucho mejor que muchos de nosotros. La Biblia dice que él creyó y que él fue bautizado. ¿Cuál era el pecado grave de él? Tratar de comprar el poder divino. Cuando Pedro le dijo, y vamos a leer un poquitito más en este mismo texto de que estuvimos leyendo recién, de Hechos 8, para ver el resto de cómo fue todo este asunto. Porque solamente así entenderemos. No tuvo un fin tan grave como el anterior, pero tenía su problema. La cuestión del evangelio se estaba predicando y todo el mundo entendía lo que estaba ocurriendo, y ciertamente lo que pasó aquí es que este hombre quería también hacer algo con el dinero, en ambos casos. Por ejemplo, en el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. O sea, estaba Felipe, ahora va Pedro y Juan, porque hay mucha necesidad de evangelización. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. No vamos a discutir esa parte ahora. 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Otra vez el dinero, maldito dinero, ¿verdad? Diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro, ya no es Felipe, pues ya está Pedro aquí otra vez, le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, en particular de ese asunto, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque ni él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Vamos a dejar la lectura acá, llegamos hasta el versículo 24. Bien, veamos, ¿cuál es el pecado tan grave? Cuando Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, versículo 20, ¿a qué se refiere? Probablemente estaba a punto de correr la misma suerte de Ananías y Zafira. ¿A qué se refiere Pedro cuando le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto? ¿Cuál era el asunto? No era la vida eterna. Él no pidió vida eterna, él ya creyó y fue bautizado antes. Ese no es el problema. Él pidió otra cosa. Yo tengo dinero, pero denme ustedes el mismo poder que tienen ustedes, para que sobre quien yo ponga las manos, reciba el Espíritu Santo. Hoy hay tantos predicadores que soplan y dicen, recibe tu doble porción y tu triple porción, y hay una serie de cosas, y cuando ven a la gente caer, dicen, aquí está el gran poder de Dios. No llega ni a los tobillos del mismo mago. ¿A qué se refiere cuando él dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto? Bueno, hay que ver qué asunto. ¿Qué significa porque tu corazón no es recto delante de Dios? No era recto, no porque no haya sido salvo, sino por el deseo de él de convertir en marketing, en dinero, la cuestión del Espíritu Santo. ¿Y cómo se interpreta el versículo 22? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Esto sí que es fuerte. Pedro no le dice que se arrepienta y reciba a Cristo, porque eso ya es historia, él lo hizo. Él dice, de esta tu maldad. ¿Cuál era la maldad? El tratar de pagar para tener el poder hasta el punto de imponer las manos sobre alguien y que ese alguien reciba el Espíritu Santo. ¿Cuán cerca estaba Simón de los pasos de Ananías y Zafira? Muy cerca, con la diferencia que aquello ocurrió días antes en Jerusalén y esto no muy lejos, en Samaria. Por eso Pedro le aconseja, ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Es como decir, pide a Dios, tal vez no te va a pasar lo de los esposos Ananías. Es casi seguro que Pedro le contó todo lo que pasó allí. Simón, ¿qué te crees? ¿Sabes lo que ocurrió hace unos días? Allá en Jerusalén. ¿Sabes que allá había un matrimonio que tenía el mismo espíritu? el mismo deseo tuyo, el de mentir al Espíritu Santo? ¿Tú quieres hacer comercio? ¿Tú crees que estás frente a quién? ¿A otro mago? Y si le contó, mira, el hombre era joven y tal vez tenía unos 40 años, digamos, Ananías. Y tal vez Zafira estaba entre los 35 y 40. No sabemos qué edades tenía, pero debía ser bastante jóvenes. Murieron el mismo día con una diferencia de solo 3 horas. ¿A qué distancia estás tú, Simón, de esto mismo? Solamente faltaba que Pedro, teniendo el poder que tenía, dijera, ¡muérete! Y se moriría. Pero él no lo hizo. Por eso dice, arrepiéntete. Porque miren lo que dice, en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Estos términos son serios. Prisión, hiel de amargura, prisión de maldad son lugares de donde uno no puede escapar prácticamente. Allí es cuando Simón cayó en la cuenta y dijo, ¿qué voy a hacer ahora? Pobre Simón, no solo perdió su clientela, su fama, sus ingresos, sino que por poco pierde su vida. Él no pide que le sea restaurada su salvación porque la perdió. Él no manifiesta ninguna duda en cuanto a su salvación. Él sí teme morir joven. Hay que notar muy bien lo que dice el versículo 24. Respondiendo entonces, Simón dijo, «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». ¿Qué es lo que ellos le dijeron que no está escrito? Bueno, piensen un poco. Yo creo que le relataron lo de Hechos 5. No juegues con esto. Es muy serio. Bueno, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ciertamente que Pablo y otros con él se habrán extendido para decirle el peligro en el que él estaba. Bueno, no volveremos a hablar más de los 3 casos que ya he mencionado, que pueden también ubicarse en el campo de cristianos, estos que yo estoy mencionando, tanto Ananías y Zafira como Mr. Simón el Mago, están dentro de la categoría donde un cristiano puede ser como un mundano. Esto se espera de un mundano, pero los cristianos participan en ello. Así que no vamos a tomar más lo de 1 Juan 5:16. ¿Recuerdan lo que dice allí? Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado, hermano, que no sea de muerte pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Si el pecado es tipo Hechos 5 y Hechos 8 respectivamente, no oren para que se sane, que se muera. El otro pasaje que no vamos a tocar porque ya hablamos mucho fue en 1 Corintios 5, 4 y 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, hermano en la fe, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En 1 Corintios 11, también tocamos, todos estos que estoy enumerando desde que comencé a hablar, son cristianos como los incrédulos, que ya es mejor que peores que los incrédulos. Veamos lo que dice en 1 Corintios, que hoy leímos, 11, 27 al 32, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos, muchos duermen, yo interpreto que muchos murieron prematuramente. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Todo esto dice la Biblia. Pero hay otros más. cristianos iguales como los incrédulos. Vayan a 1 Corintios 3, 1 al 8. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Son hermanos. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hasta aquí la cita, 1 Corintios 3, 1 al 8. Este es, a mi juicio, el mejor ejemplo que ilustra la conducta de un cristiano que es idéntico al incrédulo, salvo, pero se parece demasiado al incrédulo. Y permítanme darles otro texto. Está en 1 Corintios 6. Si ustedes van allá, hay también hermanos que hacen exactamente eso hoy. Son cristianos, pero son como los incrédulos. Son los que se llevan a la corte, hermanito al hermanito. Versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, habla a los corintios, nuestros hermanos, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Es decir, si ustedes tienen algún asunto, algún pleito, ¿llaman al hermano menos capaz para mediar? No. Para vergüenza lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Qué es lo que está diciendo él? Que el hermano menos capaz, menos docto, menos iluminado, menos letrado, es mucho mejor que el mejor de los jueces, que no es cristiano. Y dice, ustedes en la iglesia, cuando quieren decidir algo, no llaman al menos capacitado, sino al más capacitado. Pues entre el juez incrédulo y el hermano débil, con muy poco conocimiento, pero espiritualmente maduro, este segundo es mucho mejor que el juez para mediar en asuntos entre hermanos. Ahora, ¿conocieron ustedes a algunos hermanos alguna vez que el hermano al hermano demandó o se demandan ante la corte? No, nadie entendió, nadie vio eso. Es imposible, ¿verdad? No, acá en Paraguay no, acá nadie hace eso. El hermano prefiere sufrir pérdida y todo lo que fuera, pero no va a demandar. ¿Es cierto eso? Bueno, debería de ser, pero no es siempre cierto. He aquí algunas características. A los carnales no se les puede hablar de asuntos espirituales. No entienden. Ellos se ocupan de cosas como vestir, comer, peinarse, el largo de la ropa, el largo del pelo. Esa es su profunda teología. Ellos no se ocupan de la palabra de Dios, no les apetece esto. Sino, mira cómo se viste esta. Mira cómo se cortó el cabello esa. Oh, esa se habrá ido a tal o cual parte del beauty shop, porque ellos ahí cobran mucho y fíjate cuánto dinero habrá gastado en vez de dar para la obra. Estas son sus conversaciones, profundidades bíblicas. Que si está bien ir al cine, que si es pecado, que ver tal o cual cosa está bien, que juntarse con tal o cual. Esto se sabe desde el primer momento, pero es lo que discuten. Que si existe tal cosa como rock cristiano, que si hay adulterio cristiano, que si hay robo cristiano, que si hay estafa cristiana, que si tomar una copita está bien o está mal. Claro, no sabemos el tamaño, siempre es copita. Ellos se llaman también carnales, como hemos visto. Pero uno de los que habla muy bien de ellos es el autor a los hebreos, fíjese. Hebreos 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos en oír. Para oír. Porque habiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Solo piensen por un momento. Si trasladamos esta enseñanza espiritual al campo físico, ¿se imaginan ustedes a un hombre con bigotes, con su biberón, y la mamá todavía dándole? Claro, ya no acostado, tal vez sentado, o tal vez manejando su auto. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo doy gracias a Dios por el programa que tenemos a las 10 de la mañana, la cantidad de gente que se está despertando y están haciendo preguntas teológicamente avanzadas. Eso es bueno. Eso quiere decir que o ellos están estudiando motivados por eso, o nosotros estamos enseñando bien, o las dos cosas. Y esto último creo que es correcto. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ve, algo es rudimentario, algo que al comienzo se hace. Vamos adelante, dejando los pañales a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todo esto debe hacerse en el momento cuando la persona se convierte. Esto debe saberlo. Y después hay que seguir avanzando. Hay que saber qué tiene Dios preparado para nosotros. ¿Qué diferencia hay entre el reino de Dios y ser salvo, si es que la hay? ¿Qué significa que el Señor vendrá y que vendremos con Él? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué significa infierno versus lago de fuego? Todas esas cosas están en la Biblia, es para que conozcamos, por eso están allí. Debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. ¿Cuánto tiempo hace que usted es cristiano, hermano? ¿Cuánto ha salido ya? ¿Todavía es gusanito o ya es mariposa? Bueno, tenemos que pensar que nuestro deber es crecer. Note la desventaja de quien siempre se mantiene en su infancia. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5, 13 y 14. El mucho uso de la Biblia hace esto. La palabra perfección, 6, 1, es la misma que madurez. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la madurez, podemos decir allí. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, no vuelvan a tratar de aprender lo que ya aprendieron hace años. ¿Cuándo vamos a aprender esto? Pero hay mucho más. Por ejemplo, los que son como los mundanos también son tienen mucho de las obras de la carne. Pero como el tiempo nos está ganando, tenemos que dejar todavía esto para la próxima vez, aunque sí quiero leerles lo que dice en Gálatas 5, 16 al 21. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué es lo que quiere el cristiano? Quiere hacer lo bueno. Pero hay una lucha. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no dicen no son salvos, menos mal. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 16 al 21. Tremendo. Miren ustedes la lista. Hay como 17. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Flor de plato. Del que se sirven y sirven los cristianos iguales a los mundanos. Pero ya hemos superado un poco porque el domingo pasado éramos peores. Este domingo ya somos iguales. Y usted dirá, usted me quiere decir, óigame, que estos que practican adulterio, fornican, son inmundos, lascivos, idólatras, hechicería. Yo no lo digo, lo dice Pablo. ¡Ja! Si por mí dejaran, yo diría, fulano es cristiano. Oiga, mire lo que está haciendo. Ese no tiene frutos, pruebas. ¿Dónde están sus pruebas de cristiano? ¿Y dónde están mis pruebas y dónde están sus pruebas que usted es salvo? ¿Cuáles son las pruebas? Bueno, como oraba aquel y decía, te doy gracias, Señor, porque no he tenido un solo pensamiento malo. No he dicho una sola palabra mala. No he ofendido a nadie. He pasado muy bien ya todo este tiempo. Pero ahora, Señor, que me despierto. Durante la noche, sí. Mientras dormía, no pateó a nadie. Salvo tal vez si dormía con la esposa sin darse cuenta. No dijo una palabra mala, no tenía pensamientos malos, pero ahora, Señor, acabo de despertar. Este es nuestro problema. ¿Por qué no dice que los que practican tales cosas no son salvos? La respuesta es muy sencilla, porque Pablo no tiene ningún interés en enumerar los pecados de los mundanos. Todo el mundo sabe que entonces lo peor en la época de Pablo, en todo lo que era el Imperio Romano, la cochinería que vivían ellos, la inmoralidad. Vayan ustedes y viajen todavía, le van a mostrar lugares donde estaban los baños de ellos, donde eran verdaderas orgías. Eso eran los mundanos. Que Pablo está escribiendo a la iglesia de Galacia y dice a los hermanos, que los de Galacia, que para ellos que sepan que adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, etcétera, los excluye del reino, no del perdón de pecados y la vida eterna. No, pero entonces usted establece una diferencia. Yo no, la Biblia establece esa diferencia. A menos que entendamos esto, nosotros somos una piltrafa eterna. No sabemos ni qué pensamos ni qué decir de aquellos que andan tan mal que nos da vergüenza. Y es cierto. Hay hermanos cuya conducta, hay algunos hermanos que por lo menos esconden sus pecados. Pero hay otros que abiertamente practican estas y además dice, y cosas parecidas. Él ni podría expresarlo, pero tal vez en guaraní se podría hacerlo mejor. No hay esta clase de cosas. Y usted me dice, óigame, pastor, Quiere decir que esos 17 pecados que usted enumeró existen en la iglesia. Sí. ¿Y en nuestra también? No, en la parte que ya está en el cementerio, los cuerpos. Y ellos con el Señor. En esa parte ya no hay este problema. En la parte que está acá todavía, los horizontales, 6 pies bajo tierra, no hay problema. Los verticales, sí. Pero ¿y entonces qué tenemos que hacer? Dejar de hacer eso. Por eso una y otra vez, tanto a los colosenses, a los corintios, a los gálatas, se les dice, dejen, no hagan eso. Ah, no, pero un cristiano automáticamente no tiene que hacerlo. Bueno, sí. Si el cristiano es el tipo del malhechor de la cruz, que algunos le llaman el buen ladrón, no sé dónde están los buenos ladrones, pero de cualquier manera lo llaman, que murió enseguida, no pudo hacer ninguna fechoría. Él sí, él dejó todo, pero dejó también la vida. Es decir, murió. Entonces, usted dice, yo no quisiera hacer eso. Pues no lo haga. Usted no tiene ninguna obligación. Ah, no, pero los gálatas lo hacían. Usted no es gálata, usted es paraguayo. Ah, no, pero los colosenses sí. Usted no es de Colosa tampoco. Está allá donde está Turquía ahora, está medio lejos de acá. No se preocupe. No tenemos por qué ser así. Pero lo que dejo con ustedes como parte final es esto. No confundamos la salvación por la gracia con la condición del hombre de desgracia. El mundano ni cuenta se da que anda mal. Todos lo hacen y es verdad. Pero el cristiano que vive como el mundano sufre. Y es mejor que sufra, porque esta sí que es una prueba que eres cristiano. No, hermano, pero yo lo hice, lo volví a hacer y lo volví a hacer y estoy seguro que lo haré. Yo sé que así es. Pero un día le pondrán sus manos ahí. Y si está flaco acá, le ponen algodones, como en algunos lugares. Si se trata de damas, le pintan los labios. Y usted va a estar ahí. Y alguien vendrá y mirará y dirá, esta ya no peca más y tendrá razón. O este, con este ya no voy a tener más problema, porque el problemón que me daba. Por eso cuando la iglesia funcionaba bien, la persona que vivía en esa forma moría. Y por eso Juan escribió, porque el que comete pecado de muerte, 1 Juan 5, 16, no digo que se pida. Mejor que se quede como está. Y cuanto antes se muera, den gracias a Dios. El hermano tal se murió, que gloria a Dios, gracias Señor. Porque era un problema y una vergüenza para toda la iglesia, pero se murió. Hasta aquí teníamos que sufrir. Y logramos esto porque dejamos de orar a Dios para que le sane. O tal vez algunos incluso dijeron, Señor, te pido por él, llévatelo. Él estará mucho mejor contigo que con nosotros. Y sería bueno que practicáramos esto. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque ella sí que es clara para nuestra vida. Nos muestra el camino a seguir, nos indica cómo vivir la vida abundante que de ti procede. Danos pues sabiduría, paciencia, pureza, santidad, todo aquello que tú quieres que vivamos, porque por nuestra propia cuenta nunca llegaremos a escalar, en fin, nuevas alturas. Pero queremos vivir cerca de ti. Queremos aborrecer el pecado como lo aborreces tú. Queremos rechazar las tentaciones del enemigo. Enséñanos cómo acudir a ti y buscar socorro en ti. Santifícanos y seremos santos. Purifícanos y seremos puros. Guíanos y sabremos por dónde andar. Fortalécenos para el bien y seremos fuertes. Abre nuestros labios y hablaremos aquello que ha de edificar a aquel que nos escucha. Permite, oh Dios, que recordemos que la vida sí es difícil y que sí somos propensos al pecado, pero que en ti hay perdón y también hay completa restauración. En el nombre de Jesús. Amén.